La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan. Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Y saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda en este día, miércoles 7 de febrero del año 2018. Los saludamos con mucho gusto desde Clavijero número 24, aquí en el centro, en el corazón de la capital de la entidad veracruzana, aquí en Jalapa, a través del 90.5 de FM. Y estamos en una temperatura hasta cierto punto muy agradable, estamos a 22 grados, igual que ayer, pero la tendencia es de que viene ya entrando el frente frío número 27, está ya en las costas del Golfo de México con unas rachas de 70 kilómetros por hora. Eso es lo que está trayendo pues los vientos de este frente frío, y pues irá descendiendo poco a poco la temperatura en las próximas horas aquí en la región y obviamente también en gran parte del estado de Veracruz. Lo que sí, aunque baje las temperaturas y aunque ya está empezando a sentirse el viento aquí en Jalapa, no bajará tanto como otros días, como los días de enero. Si el promedio de aquí al domingo, el promedio de temperatura máxima será de 20 grados, estamos hablando en promedios, y la mínima de 11 o 12 grados. Así estará estos días, no tan frío como decíamos hace un momento, como sucedió en el mes de enero, pero sí bajará un poco la temperatura. En este mes conocido, como bien sabemos, como el mes de febrero loco, ¿no?, por el cambio de temperaturas, y mes del carnaval, por cierto, ya empiezan las actividades del carnaval allá en el puerto de Veracruz, uno de los carnavales más importantes del país, y esperemos que todo vaya bien, ¿no? Ojalá, como decíamos ayer, pudiéramos realmente quemar el mal humor y que prevaleciera el buen humor, que evidentemente va de la mano de la paz y la concordia, cosa que se ve medio complicado, pero más vale pues hacer ese tipo de esperanzas. Y llama mucho la atención, ayer fue noticia, que este español conocido como Antonio Solá, ustedes lo saben quién es Antonio Solá, él hizo la campaña de Felipe Calderón, y él hizo esta frase que causó pues una sensación especial entre los votantes, que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México. Yo recuerdo la campaña de López Obrador que decía, sonríe, ya ganamos. Yo de hecho iba en primer lugar en las encuestas en aquel momento, y de alguna manera, y a pesar de todas las presiones que hubo, de alguna manera sí se durmió en sus laureles, tanto que no fue un debate. Y Felipe Calderón, a través de esta frase, se colgó e hizo estragos entre los votantes, realmente en algunos, que decía, López Obrador es un peligro para México. Bueno, ayer andaba por acá el señor Antonio Solá, que se encarga precisamente de hacer este tipo de campañas, que no les preocupa, o sea, este tipo de gente no le preocupa la nacionalidad, no les preocupa el patriotismo, no les preocupa defender territorios, les preocupa sus intereses muy particulares. Entonces, hacer una campaña contra alguien, no importa quién sea, pues así lo hará. Y aquí lo demuestra dentro de ese, pues perdón por la palabra, pero es un mercenario de la comunicación y la propaganda política. El día de ayer andaba aquí en México y dijo que López Obrador ya no es un peligro para México. hace 12 años dijo que era un peligro y ahora dice que ya no es un peligro. O sea, ya cambió López Obrador en 12 años. Bueno, está tomando unas decisiones pragmáticas medio raras, ¿no? Más que raras, contra natura a la izquierda, ¿no? Pero es también la forma de López Obrador que no conocemos, que también tiene su corazoncito conservador y muy conservador. Entonces, Antonio Solá dice que ya no es un peligro para México. Bueno, no me extrañaría ante este tipo de cambios que viene haciendo López Obrador o decisiones que tiene, que de repente nos enteremos que Antonio Solá sea su representante en la campaña política, imagínense, estoy exagerando evidentemente, pero a como van las cosas, pues quién sabe, ¿no? Entonces ya, según Sola, López Obrador ya no es un peligro para México. Bueno, ¿quién le comprará esa frase al señor Sola? O sea, en aquel momento, pues lo hicieron trizas al peje con ese tipo de frases, ¿no? Y ahora ya no, las cosas cambian, ¿no? Aparentemente, pero sabemos que en el fondo, como decía mi abuelita, el interés tiene pies, ¿no? Entonces, evidentemente, hay algo por lo cual tiene que declarar o declara de esa manera el español Sola, que ahorita, no sé si a usted le ha pasado, ¿eh? Pero ya han llegado llamadas a los teléfonos de aquí de Jalapa. Ahí me llegó una a mi celular, pero no la contesté porque ya sabía el número de teléfono, que viene desde Puebla, es el mismo número de teléfono, y que aparece una voz angustiada porque los rusos nos van a invadir con López Obrador. Entonces, pues uno se da cuenta, por ejemplo, la campaña que le hace un español, que se le hizo Felipe Calderón. Ahora hay un venezolano metido en las cuestiones también de la Guerra Sucia. En su momento, pues ya revisando las cuestiones económicas, pues los rusos, los norteamericanos, los ingleses, hasta de Malasia, hay inversiones aquí en nuestro país en las principales fuentes de economía, que es el petróleo, por ejemplo, ¿no? Pero primero lo que se trata es de causar pánico entre la gente. Entonces están llamando por teléfono. Y usted, si revisa en su celular o en su casa, si tiene detector de llamadas, verá la clave helada de Puebla. Desde ahí vienen las llamadas. Curiosamente, ahí está el señor Lozano, ¿no? Que es el nuevo vocero de José Antonio Meade. Y entonces ahí viene todo un drama de que los rusos nos van a invadir, ¿no? Bueno, en fin, cosas que hacen para dentro de esas campañas políticas, que evidentemente pues a algunos les llama la atención, o algunos sí caen en ese garlito, cuando la información no la tienen toda en sus manos, ¿no? Entonces, pues hay quien sí se lo cree, pero bueno, a eso es parte de las campañas sucias de la política, no solamente en nuestro país, sino en gran parte del planeta. Así se trabajan. Inclusive les he de decir que hay diplomados para hacer este tipo de campañas de propaganda política. Bueno, pero también, ¿dónde está el verdadero peligro en México? El verdadero peligro en México está en nuestra forma de hacer sociedad. Hace un momento se da a conocer, por ejemplo, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia, cuáles son los municipios más violentos de México. Y bueno, se menciona que Tecomán, Colima, que fíjense, Colima es un paraíso, precioso Colima, y resulta que es uno de los estados más violentos, particularmente Tecomán es el municipio más violento actualmente en el país. Zacatecas, en su capital, también está considerado como un municipio violento. Fresnillo, Zacatecas también, y Guadalupe, ambos también de Zacatecas. La zona de Zacatecas está en los municipios, o esos municipios están considerados como los más violentos del país. Qué triste, ¿no? Lamentable. Además, son lugares preciosos, Zacatecas, por ejemplo, ¿no? Entonces, así las cosas. Ahí está realmente el verdadero peligro. Ese es el verdadero peligro del país, donde se están desarrollando ese tipo de pugnas internas entre diversos grupos que, pues, ustedes saben, tienen alianzas con medio mundo. Entonces, las bandas que ocasionan ese tipo de problemas así se manifiestan, y ahí es realmente donde está el peligro del país. Ese es realmente el gran peligro, que pocos se han atrevido, o mejor dicho, no vemos una estrategia real que sea posible que cambie esta situación de gran violencia en nuestro país. Incluso, bueno, los municipios que también están considerados muy peligrosos en México son Acapulco. Fíjense, Acapulco, qué lamentable. Ciudad Juárez, Culiacán, Chihuahua, León, Ecatepec, Los Cabos, Guadalajara, Chilpancingo, y además de Iztapalapa, recordemos que ya las antiguas delegaciones de la Ciudad de México son consideradas también como municipios. Está Iztapalapa, Ciudad Victoria, Cajeme, Reynosa, Manzanillo, La Paz, Zapopan, la delegación Gustavo A. Madero en la Ciudad de México y Chilapa. Es la lista de los municipios más violentos en México. Aquí no aparece Veracruz, ¿no? Por fortuna, cuando menos en las cifras, pero pues no estamos tan lejos de ello, teniendo en cuenta la situación que se vive en Coatzacoalcos, Minatitlán, a veces en Poza Rica, a veces aquí en Jalapa, a veces en Veracruz también. Pues no olvidemos que está esa situación también grave. Entonces, ¿dónde está el verdadero peligro de México? Está en las relaciones internas que tenemos aquí. está en este tipo de asesinatos, violaciones a los derechos humanos, a todas estas circunstancias que van creciendo, donde está ausente la educación, está ausente la cultura, está ausente los sentimientos de solidaridad. Hay muchas ausencias de un humanismo real, de un humanismo que realmente nos lleve a una mejor sociedad. Ahí es el verdadero peligro. Lo que haga cada candidato, pues ya ellos de por sí ya, nada más con que presentarse cualquiera de uno de ellos, ya son un peligro para la forma que deciden en este país. Pero bueno, yo creo que el problema va más allá de los peligros en México, donde están los focos rojos, y de esos focos rojos ojalá hubiera alguien que realmente los detectara y los desactivara para bien de esta nación, para bien de estos estados, para bien de nuestras colonias, de nuestras ciudades, de nuestras familias y nuestros amigos. O sea, tenemos, como siempre decimos, muchas cosas por hacer. Y unas formas de hacer un planteamiento diferente es lo que hace nuestra universidad, y es lo que vamos a escuchar enseguida en información de la Universidad Veracruzana. Es necesaria más ciencia en los medios, esto opinan académicos al celebrar los 4 años de la página periodística Ciencia y Luz. La revista electrónica Balajú ingresó al catálogo de Latindex. Las oportunidades para discapacitados son escasas, eso lo comentó Laura Ramos Echavarri, alumna de la Facultad de Pedagogía. La Universidad Veracruzana, a través del Sistema Integral de Atención a la Salud, lleva a cabo una serie de talleres de educación para la salud. El historiador Juan Ortiz Escamilla presentará su libro Calleja, Guerra, Botín y Fortuna. La beca Chevening del Reino Unido es una oportunidad de cursar posgrados en el extranjero. La Universidad Veracruzana, a través de su núcleo de apoyo fiscal, brinda asesoría gratuita a universitarios y al público en general. Desconocer las obligaciones fiscales no exime de su cumplimiento, esto lo advierte Marcial Rodríguez Reyes, académico del Instituto de la Contaduría Pública de la Universidad Veracruzana. Mónica Cente Varga, de la Universidad Nacional de Servicio Público de Hungría, habló de la migración húngara en nuestro país. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. La semana pasada comentamos de este aniversario de la página que se publica en el diario de Jalapa, Ciencia y Luz, que cumplió 4 años, y hubo precisamente una reunión para platicar sobre este acontecimiento y reforzar sobre todo el gran trabajo que se debe de hacer por todas las universidades. Es una de las obligaciones que tenemos de difundir la ciencia para que todos estemos al tanto y que sepamos también cómo actúa la ciencia a favor de nuestra propia sociedad. Entonces, la Dirección de Comunicación de la Ciencia realizó el conversatorio Ciencia y Luz, con el cual celebró 4 años de publicar una plana semanal en la sección de Cultura del Diario de Jalapa. Ese conversatorio se realizó en la Sala Carlos Fuentes Lemus de la USBI, aquí en Jalapa, con la participación de Ignacio Mora González, investigador del Centro de Ciencias de la Tierra, Marcos Iván Juárez Martínez, coordinador de movilidad estudiantil y académica de la Universidad Veracruzana Intercultural, Celia Galloso, coordinadora de la sección de Cultura del Diario de Jalapa, y Manuel Martínez Morales, titular de la Dirección de Comunicación de la Ciencia. Precisamente Manuel Martínez comentó que la plana ha sido leída por público diverso de manera ininterrumpida durante 4 años, gracias al trabajo del personal de dicha dependencia universitaria y a los artículos que han hecho llegar investigadores, profesores y estudiantes de la universidad. Manuel Martínez también destacó que los textos tienen un lenguaje sencillo y coloquial que es comprendido por la diversidad de lectores que tiene el periódico. En tanto, Ignacio Mora lamentó que en el país existan pocas revistas de corte científico, pero es relevante que en este estado, Veracruz, haya un periódico que cuente con una plana semanal dedicada a la difusión del trabajo científico que se genera al interior de la Universidad Veracruzana. Es un oasis en medio de tantas noticias malas. Por su parte, Marcos Juárez opinó que los artículos publicados en la plana son pertinentes para la sociedad. Eso demuestra que es vital que todo conocimiento producido en la universidad llegue a más público, no solo a los especialistas. Y por último, Raciel Damún Martínez Gómez, director general de Comunicación Universitaria, agradeció al Diario de Xalapa el espacio brindado para la difusión de la ciencia y la tecnología, especialmente en esos momentos en que los medios de comunicación privilegian la nota roja y el escándalo. Los medios deben considerar que el público no solo está ávido del escándalo, quiere ver otro tipo de noticias, aquellas que construyan conocimiento, ciudadanía e incluso paz, dijo Raciel Martínez. Sí, efectivamente, nos da mucho gusto que el Diario de Xalapa, a pesar que ha venido reduciendo sus páginas, haya respetado la página de Ciencia y Luz, que está cumpliendo 4 años, y que cada martes se puede ver esta información, que es muy importante que difunden nuestros compañeros de la Dirección de Comunicación de la Ciencia. Y si vemos hacia a nivel nacional otros medios de comunicación impresos, llámense en periódicos, pues es realmente escaso el espacio para la ciencia. Tal vez La Jornada, que tiene su espacio dedicado a la ciencia, sea de los pocos que respetan justo esta manera de informar de los avances científicos que hay en el mundo. O a veces la ciencia se convierte en noticia cuando es algo escandaloso. Entonces ahí sí aparecen diversos medios que la publican, pero de manera permanente, pues ya realmente contadito con los dedos de la mano está la página de Ciencia y Luz de la Universidad Veracruzana, el espacio de ciencia de La Jornada, y en la televisión, de manera particular también Canal 11, a través de sus noticieros, tienen siempre su sección de ciencias. Y ahí en fuera, como les digo, de repente son chispazos, momentos en que se habla de la ciencia en los medios de comunicación, pero no hay un trabajo permanente. Bueno, son las 14 horas con 19 minutos. Ya hablando de revistas, pero esta es cuestión de cultura, ya lo platicaba la semana pasada aquí Alexia Ábalos, la revista Balajú, revista de cultura y comunicación de la Universidad Veracruzana, es parte del Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, conocido como LatinDex. Y esto es a partir del pasado mes de enero. Balajú es una revista y es un medio digital de difusión de avances y resultados de investigación de alto nivel en temas de cultura y comunicación. Su objetivo es divulgar las discusiones teóricas y metodológicas, análisis de datos y resultados originales de investigación, a fin de contribuir al debate académico sobre cultura y comunicación. Esta publicación semestral y de acceso gratuito es del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. La edición está a cargo de la coordinadora de esta revista, que es ella del Palacio Montiel, y que también pues es directora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Por otro lado, este índice LatinDex es un sistema producto de la cooperación de una red de instituciones que funcionan de manera coordinada para reunir y diseminar información bibliográfica sobre las publicaciones científicas seriadas producidas en la región. LatinDex surgió en 1995 en la Universidad Nacional Autónoma de México y se convirtió en una red de cooperación regional a partir de 1997. Y que entre sus objetivos está el difundir, hacer accesible y elevar la calidad de las revistas académicas editadas en la región a través del trabajo compartido. Alexia Ábalos, que ha estado aquí con nosotros y estuvo aquí la semana pasada para darnos esta información, es responsable de la revista. Recordó que en el transcurso de noviembre y diciembre del año pasado, Balajú también se integró al Índice Internacional Actualidad Iberoamericana, a la Biblioteca de la Organización de los Estados Iberoamericanos y al Directorio de Investigaciones Indexadas de revistas de investigación, mejor dicho, directorio de revistas de investigación indexadas. Entonces es algo realmente interesante que viene haciendo la revista Balajú, que es otro campo también, el campo de la cultura y la comunicación, donde igual vamos a las mismas, ¿no? O sea, los medios impresos van acabando con las secciones de cultura y de comunicación, van haciendo lo menos posible, solamente cuando hay un escándalo es cuando aparecen noticias importantes. De ahí afuera, que sea un trabajo permanente de la cultura y la comunicación, es difícil. La UAM tenía una revista muy buena, Comunicación y Cultura, buenísima revista, ya no se hace. En algún momento la USLA llegó a tener una muy buena revista de comunicación y cultura, la Ibero también, por supuesto. Y hay otros medios que van por ahí surgiendo, pero que sean especializados en cultura y comunicación no es tan fácil. Entonces Balajú tiene esta peculiaridad. Y la revista Balajú se puede ver vía internet a través de la página de la Universidad Veracruzana, donde se encuentran las publicaciones electrónicas. Y también para poder publicar en Balajú, pues existen las bases de su convocatoria, que se puede consultar en el portal oficial o en la página de Facebook, que es CECCV, Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana. y ahí van, pues ustedes quieren publicar algún tema de comunicación o cultura, pues ahí pueden hacer contacto con esta revista que, como podemos ver, a lo largo de los años se ha venido consolidando y teniendo un prestigio reconocido. Son las 14:23. Bueno, ahora les comentamos que en México, pese a la implementación de normas que promueven la igualdad y el respeto a personas con discapacidad, persiste la discriminación y obstrucción de oportunidades hacia los integrantes de este sector poblacional en los ámbitos laboral y educativo. Hago aquí un paréntesis. Recordemos el famosísimo Teletón, ¿no? Todo este trabajo que se realiza de compasión hacia la gente que tiene problemas con discapacidad, pero es solamente por épocas, otra vez, vamos a otra vez. Entonces, por épocas, y en este caso manejado por una televisora, ¿no? El Teletón. Pero lo que viven todos los días los discapacitados, sus derechos humanos y los espacios con los que tienen que convivir, pues es realmente complicadísimo. Entonces, Laura Ramos Echavarri, alumna de la Facultad de Pedagogía de nuestra Casa de Estudios, abordó en una monografía el tema Políticas Públicas de Prevención de la Discriminación Laboral a Personas con Discapacidad en México. Esto fue durante la presentación de documentos excepcionales de su Facultad de Pedagogía. Laura Ramos hizo hincapié en que la discapacidad, ya sea motriz, sensorial, intelectual o por accidente, no representa un obstáculo para que las personas puedan superarse. Además, destacó que nuestro país se ha apegado a normas oficiales como la de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, para tratar de promover la igualdad, el respeto, la tolerancia, la responsabilidad y el compromiso social con este sector de discapacitados, con el afán de integrarla a los ámbitos social, laboral y educativo. No obstante, se sabe que solo una minoría concluye sus estudios, una minoría que tenga problemas de discapacidad o que termina en una carrera profesional. México ha tenido un gran avance respecto a las reformas, leyes y derechos hacia las personas con alguna discapacidad. El problema es que la cultura mexicana y la misma sociedad incurren en violentar, ignorar, obstaculizar o marginar estas leyes, dijo precisamente Laura Ramos. Son las 14:25. Entonces, interesante lo que hace Laura Ramos. Esta investigación que ella realizó para la Facultad de Pedagogía como un trabajo excepcional fue dirigida por la académica Maya de Los Ángeles Hernández González. Puntualiza esta investigación que, de acuerdo con datos del INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 2010 la población con discapacidad en México sumaba 7,751,677 personas, que se me hace mucho, ¿eh? Se me hace una cifra alta, 7 millones, en casi 8 millones, ¿eh? De acuerdo con las cifras de lo que reporta el INEGI de personas con discapacidad en México, de los cuales el 51.4% son adultos mayores de 60 años, el 33.7% adultos entre 30 a 59 años, el 7.9% son jóvenes de 15 a 29 años y el 7.3% niños y niñas de 0 a 14 años. O sea, entre tengamos una población adulta mayor de 60 años, hay mayores problemas de discapacidad en México. El tema educativo subraya, dentro de acuerdo con los datos del INEGI, que el 27.9% de este sector de discapacitados no tiene estudios. El 45.5% terminó al menos un año de primaria. El 13.3% cuenta con un año de secundaria. El 5.2% ha cursado al menos un año de nivel media superior. Y el 5.2% tienen un año de nivel superior. En resumen, la mayoría de los discapacitados solo concluye sus estudios de primaria, mientras que en otros países desarrollados y mejor organizados, los discapacitados terminan una carrera y empiezan a buscar trabajo para valerse por sí mismos. Laura Ramos también propuso que las instituciones educativas capaciten a maestros para no depender del todo de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regional o de los programas que brinda el gobierno federal. Aunado a esto, llamó a las instancias gubernamentales, dijo Laura Ramos, a atender la situación de accesos para personas con discapacidad motriz y visual, pues les impide desarrollarse de forma individual. Por esta razón, resaltó que es necesario analizar y hacer conciencia sobre la base legal para la defensa y no discriminación de los derechos internacionales y nacionales de este grupo poblacional, es decir, de los discapacitados en México. Son las 14:27. Para tener en cuenta. la salud siempre es un tema muy importante que platicamos aquí en nuestra universidad, aquí en la cabina de Radio UV, a través de nuestros compañeros del SAINSUB, que vienen de manera constante a darnos todos sus informaciones sobre talleres y sobre recomendaciones para cuidar nuestra salud, algo muy importante, cuidar nuestra salud. Entonces, la Universidad Veracruzana, a través del Sistema Integral de Atención a la Salud, implementó una serie de talleres de educación para la salud, a través de los cuales personal experto proporcionará información sobre medidas de prevención de enfermedades y dará a conocer la sintomatología de algunos padecimientos importantes, con el fin de obtener diagnósticos oportunos y su tratamiento correspondiente. Organizado por la Coordinación de Salud Pública del SAINSUB, el primer taller denominado Cuídate del Cáncer, Conoce y Actúa, se impartió en la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, un tema que ha estado ahora tomando muy en cuenta a nuestros compañeros del SAINSUB, el cáncer. De hecho, el pasado 4 de febrero fue el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Entonces, por eso, de alguna manera, dieron también énfasis en este tema. El objetivo de este taller es que un mayor número de integrantes de la comunidad universitaria tenga acceso a la información de cómo cuidarse, cómo conocer y cómo actuar ante el cáncer. El mismo taller será ofrecido durante febrero, en ese mes de febrero, en todos los espacios, de acuerdo con el siguiente calendario. Para el viernes 16, de 11:30 a 13:00, estarán en la sala de usos múltiples del Centro de Idiomas. El miércoles 21, de 8:00 a 9:30, en la sala Carlos Fuentes Lemus de la USBI. El martes 27, de 9:00 a 10:30, en el Centro de Aprendizaje Multimodal de la Zona Universitaria. Y el miércoles 28, en el taller 1 de la Facultad de Pedagogía. La información será compartida por el médico Rafael Barradas Hernández, quien va a hablar de las generalidades del cáncer, así como por el nutriólogo Adrián Gómez Hernández, que estuvo aquí con nosotros, por cierto, el pasado viernes, quien abordará el tema de alimentos protectores y de riesgo, y Daniela Pineda Rosas, que también estuvo aquí con nosotros, del DADUC, que ella va a exponer acerca de la actividad física como factor protector contra el cáncer. Por importancia de los temas que se abordarán, el SAINSUB hace una atenta invitación a docentes, alumnos y personal administrativo para acudir a los talleres en los cuales podrá obtener información valiosa para la preservación de su salud. Un taller muy importante de cómo prevenir problemas sobre el cáncer, importantísimo. Pero también saben que es también importante, y vamos a ver en qué momento lo platicamos con los compañeros del SAINSUB, también cómo actuar, la familia cómo actúa cuando tiene un enfermo de cáncer. Es muy importante, fundamental, porque también el círculo familiar es básico para que un enfermo de cáncer pueda tener mejor atención y en algunos momentos pues tener mucho mejor ánimo, ¿no?, para afrontar este tipo de enfermedades. Pero bueno, son temas que realmente atañen y que desgraciadamente en nuestro país cada vez son más altos los niveles de cáncer en la sociedad, principalmente en jóvenes. Eso llama la atención. Son las 14:31. Bueno, les hacemos una invitación para que vayan a escuchar una plática de la presentación de un libro que realmente es fabuloso, ¿eh? El libro de Calleja. Ya platicamos con Juan Ortiz Escamilla en el programa Oye Ley Dile. Nos faltó tiempo para hablar de este libro de Juan Ortiz, que es investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, quien va a presentar su nuevo libro, Calleja, Guerra, Botín y Fortuna. Eso será el próximo viernes a las 6:00 p.m, precisamente ahí en el Instituto Histórico-Sociales. Después de un par de presentaciones en la Ciudad de México y Morelia, que fueron exitosas, por cierto, el doctor en Historia dará a conocer su libro publicado por la editorial de la UV y el Colegio de Michoacán. Estará acompañado por los investigadores Marta Terán, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Michael Thomas Ducey, del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, y Edgar García Valencia, director de la editorial de la Universidad Veracruzana. Juan Ortiz Escamilla, quien recientemente fue nombrado titular de la Cátedra Institucional Primo Feliciano Velázquez del Colegio de San Luis, realizó una amplia investigación sobre Félix María Calleja del Rey, un personaje destacado en la historia de México. La faceta más conocida de Félix Calleja es la del villano de la Guerra Civil de 1810. Esta visión está relacionada con su desempeño en favor de la causa realista, en la que sobresalió por su ferocidad, represión y autoritarismo en contra de los insurgentes y también de la población civil, y porque al mismo tiempo sus partidarios lo equiparan con el conquistador Hernán Cortés. El papel que siempre desempeñó Calleja fue el de un servidor fiel a la corona, y como tal actuó y estableció sus estrategias, y porque sin la presencia de personajes como él no se puede explicar y poner en su justa dimensión el conflicto entre las potencias europeas por la apropiación y el control del Mediterráneo, en el caso de España y el Mediterráneo, pero también obviamente la actuación de España y lo que eran sus enclaves, sus territorios llamados Nueva España aquí en nuestro continente. Ese es un personaje de la historia que valía la pena investigarlo, trabajarlo, y lo hizo muy bien Juan Ortiz. Entonces, este libro, en Calleja, Guerra, Botín y Fortuna, hace un análisis del comportamiento militar, político, comercial y como jefe de familia del general Félix María Calleja, virrey de la Nueva España, hombre ilustrado y educado bajo los principios franceses. Para abordar el tema, Juan Ortiz divide el texto en los capítulos: el militar ilustrado, el estratega militar de la contrainsurgencia, la política como continuación de la guerra y la fortuna del conde de Calderón. El libro estará en venta el día de la presentación, pues el próximo viernes, y también se encuentra en las oficinas de la editorial. Están en la calle de Hidalgo número 9, aquí en el centro de Jalapa. Este evento contará con intervención musical, además de Sandra Lloyd y Enrique Velasco. Ayer platicábamos que con motivo del bicentenario de la independencia de nuestro país, Juan Ortiz apoyó para que Sandra Lloyd y Enrique Velasco hicieran unas grabaciones de la música que se interpretaba en la época independiente, en el momento de independencia. Entonces van a estar Sandra Lloyd el día de mañana, el viernes, mejor dicho, va a estar ahí en Históricos Sociales en esa presentación del libro. Entonces va a estar muy bien, son como las tertulias antiguas, ¿no? Que así eran, se reunían los amigos para hablar de algún acontecimiento y había música, ¿no? Entonces así va a ser. Recordemos que el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales se encuentra en Diego Leño número 8. La presentación, además, si no puede ir, se va a transmitir a través de HTTP, dos puntos doble diagonal, es videoserver.v.mx. Ahí van a poder seguir en vivo la presentación de este libro de Juan Ortiz Calleja, Guerra, Botín, es el que se presenta el día de mañana. Son las 14 horas con 37 minutos. Vínculos. Bien, también la semana pasada, en el informativo de la noche, Voz Universitaria de las 8 horas, vinieron los compañeros del programa de estudios de América del Norte, que además obviamente colaboran con la Escuela para Estudiantes Extranjeros y de la Dirección General de Relaciones Internacionales, para hablarnos de unas becas muy importantes, las becas Chevening. Entonces, estudiantes con iniciativa y liderazgo, sin importar su área de formación ni su edad, pueden aplicar para recibir una beca completa y cursar una maestría de un año en cualquier universidad del Reino Unido. Así lo plantearon en la Escuela para Estudiantes Extranjeros los integrantes del programa de becas Chevening, apoyando a líderes mexicanos, quienes hablaron de su convocatoria 2018 e invitados. Esta invitación fue por parte de la Dirección General de Relaciones Internacionales. Entonces, aquí estuvieron por parte del programa de becas Chevening Kimi Yoshimura, quien es responsable del programa, e Ismael Saray, quien es oficial financiero de Chevening México, quien también funge como enlace en los exbecarios, y les detallaron que uno de los principales objetivos de visita a esa casa de estudios es invitar a los jóvenes de las instituciones de provincia, dado que quienes han recibido este apoyo desde que se crearon estas becas en 1983 son mayoritariamente del área metropolitana de la capital del país. Entonces, estas becas se dan de manera primordial a la Ciudad de México, pero ahora están haciendo obviamente un gran esfuerzo para que también, en este caso Veracruz, sea beneficiado con las becas Chevening. Kimi Yoshimura e Ismael Saray señalaron que uno de cada 10 líderes mundiales se formó en una de las universidades del Reino Unido. Estas becas serían para el Reino Unido, y las tres principales universidades a nivel global son precisamente de este grupo del Reino Unido. La beca que ofrecen está financiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores del país europeo, o sea, del Reino Unido, así como por organizaciones y empresas asociadas. También empresas y secretarías mexicanas apoyan el programa. Ismael Saray recalcó que este programa busca atraer a quienes tienen un proyecto de vida muy claro y que necesitan ese apoyo para poder dar ese impulso que redundará en beneficio para México, como ocurre en los 160 países que forman parte de este programa. A diferencia de otros programas de apoyo, Chevening se caracteriza por una apertura a diversas disciplinas, tanto las ingenierías y ciencias exactas como las artes y el desarrollo sostenible. Tampoco tiene límite de edad ni considera el estado civil del solicitante. Algunos de los ex becarios mexicanos que han recibido la beca Chevenin son Juan Pardinas, uno de los creadores de la ley 3 de 3, Arnulfo Valdivia, ex embajador de México en Colombia, y Vanessa Rubio, ex secretaria de Hacienda y Crédito Público. Ambos representantes de las becas Chevenin resaltaron la importancia de consultar la información disponible en Internet que se encuentra en el sitio www.chevenin.org, México. Chevenin, que es con bichica, Y en los sitios de Facebook también, que es UQIN México y Oficial Chevenin. Ahí los pueden encontrar y pueden encontrar, obviamente, mayores datos sobre las becas para ir a estudiar al Reino Unido, para estar en Inglaterra, por ejemplo, o cualquier de las ciudades importantes de esta gran isla inglesa. Pueden estar allá estudiando con todas las facilidades que otorga una beca como la beca Chevenin. Son las 14:38. Bueno, obviamente siempre que hablamos de impuestos, pues nos surgirá ahí ciertos malestares, ¿no? Pero pues son, dirán algunos, un mal necesario. La Universidad Veracruzana, a través del Núcleo de Apoyo Fiscal ubicado en el Sistema Universitario de Mejora Empresarial de la Facultad de Contaduría y Administración, acerca a la comunidad universitaria y al público en general a los servicios digitales que otorga el Sistema de Administración Tributaria, además de brindar asesoría en cuestiones fiscales. Fíjense qué interesante que eso hacen los compañeros de la Facultad de Contaduría y Administración. Aide Hernández Trujillo, que es académica de la Facultad de Contaduría y Administración y titular del Núcleo de Apoyo Fiscal, mencionó que este se creó mediante un convenio que la rectora Sara Ladrón de Guevara suscribió con autoridades del SAT, el Sistema de Administración Tributaria. Eso fue en el año 2015. Entre las actividades que se realizan en este núcleo está asesorar en el trámite de la contraseña a personas físicas y morales para hacer sus trámites vía Internet. Aide Hernández comentó que de las personas físicas, quienes más acuden al núcleo de apoyo fiscal son los dueños de pequeñas y medianas empresas que se encuentran dentro del régimen de incorporación fiscal, así como trabajadores asalariados, entre quienes destacan los miembros de la comunidad de docentes de la Universidad Veracruzana. Aide Hernández declaró que esta asesoría es impartida por estudiantes de semestres terminales de la licenciatura en contaduría y reciben una capacitación previa en las instalaciones del SAT, y de esta forma ponen en práctica los conocimientos adquiridos en el aula. Mencionó que el personal del Núcleo de Apoyo Fiscal ha sido invitado para asesorar grupos de trabajadores y artistas, los cuales muchas veces no tienen la capacidad económica para pagar una asesoría de ese tipo como lo hace la iniciativa privada. Entonces, Aide Hernández manifestó que es sumamente importante que la gente se asesore en temas fiscales, ya que mientras más conozcan de ellos, se protegen económicamente en mayor medida. También explicó que muchas veces, por desconocimiento, las personas se colocan en situaciones negativas, en las cuales el fisco, en pleno uso de sus derechos, ejerce coercitivamente el cumplimiento de un pago, de una obligación, o ejecuta una multa o un embargo. El Núcleo de Apoyo Fiscal se encuentra dentro del Sistema Universitario de Mejora Empresarial, que está en la Facultad de Contaduría y Administración. Si usted tiene problemas con los impuestos, ¿cómo interpretar el pago de impuestos? Que además cada año cambian las reglas del juego, Eso es lo que podemos ver, ya sea sobre todo por las cuestiones de los comprobantes, ¿no? Van cambiando mucho las cosas. Entonces, si tiene usted alguna duda, puede ir a la Facultad de Contaduría y Administración y consultar con el Núcleo de Apoyo Fiscal, y esta facultad se encuentra, como sabemos, en el circuito Gonzalo Aguirre Beltrán, en la zona universitaria. El horario de atención de este Núcleo de Apoyo Fiscal es de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. El número de contacto es el 842-1700, en su extensión 11690. Son las 14:42. Seguimos hablando de impuestos, uno de los dolores de cabeza de la sociedad, ¿no? De los ciudadanos, los impuestos. Bueno, Marcial Rodríguez Reyes, académico del Instituto de Contaduría Pública de la Universidad Veracruzana, declaró que todos los ciudadanos deben cumplir con determinadas obligaciones fiscales, las cuales muchas veces son desconocidas, pero de no acatarlas pueden ocasionar fuertes sanciones económicas. Ese es el problema, ¿no? Que luego decimos, no nos va a pasar nada, pero por no acatar los reglamentos fiscales, luego vienen sanciones económicas muchas veces impagables. El desconocimiento de la ley fiscal no exime de la obligación de cumplir con ella y de las sanciones monetarias ocasionadas por no hacerlo, dijo Marcial Rodríguez Reyes. Él impartió la conferencia Reformas Fiscales y Comentarios a la Resolución Miscelánea, y eso fue en la Facultad de Contaduría y Administración, donde explicó que la reforma fiscal aprobada en el año 2014 por la Cámara de Diputados pretende fiscalizar a los contribuyentes a través de la emisión de comprobantes. Añadió que las adecuaciones a esta reforma, realizadas en años posteriores, van enfocadas a lograr una mayor recaudación de impuestos. El catedrático mencionó que es importante que la población investigue sobre los constantes cambios fiscales para no caer en el supuesto de incumplimiento de obligaciones. Dentro de este tema, ejemplificó con el caso de la venta de un automóvil usado. Fíjense qué cosas, ¿no? Si uno vende su automóvil usado, debe reportarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Independientemente de que el ciudadano que realiza esta transacción se encuentre dado de alta o no en la dependencia gubernamental, o sea, tengan o no estén dados de alta en Hacienda, si usted vende su auto de manera particular, pues tiene que pagar impuestos. Yo me imagino, por ejemplo, si a mi hijo le doy mi coche, ¿no? Le lo vendo a mi coche, vamos a tener que pagar impuestos. Pues así están las leyes, ¿eh? Así están las leyes de Hacienda. Dentro del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se encuentra el módulo de servicios al contribuyente, al cual el ciudadano puede acudir para familiarizarse con las leyes fiscales y perder el miedo a los trámites, dice el maestro de contaduría, ¿no? Y es otro punto importante también. Marcial Rodríguez Reyes dice, hay que perderle miedo a los trámites. Pues sí, definitivamente, pero luego los trámites son tan complejos, y van cambiando cada año, que bueno, pues por eso las cosas a veces son porque son. Además, tenemos una cultura que está alejadísima del pago de impuestos, ¿no? Y es donde también se debe de trabajar, pues los impuestos que además deberían de aplicarse para bien de la sociedad, y vemos que por lo regular no es así. Bueno, son las 14:44. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Alfredo Mesa Mesa, capitán de la selección de halcones de la Universidad Veracruzana, que compite en la Asociación del Básquetbol Estudiantil, disfruta intensamente su etapa estudiantil y afirma que sus grandes pasiones son el deporte y la medicina. Alumno del octavo semestre en la licenciatura médico cirujano, reconoce que no es fácil combinar el estudio con el deporte. Destacó el buen paso del equipo universitario luego de conseguir su séptimo triunfo ante el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Estado de Hidalgo con pizarra de 72-62 puntos para mantenerse en los primeros lugares del torneo. Alfredo Mesa dijo que la meta es buscar en este torneo el ascenso a la primera división. Otro de los retos de este año es calificar a la Universidad Nacional 2018. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. ¿Usted ha escuchado hablar de los húngaros en México? De repente sí, ¿no? Incluso a veces se confunden los términos húngaro con gitano, ¿no? Así es, una parte de gitanos son de esas zonas, pero no necesariamente son húngaros. Y yo recuerdo mucho un caso que era clásico en la Ciudad de México. Un húngaro, creo que era un húngaro, muchos decían que era húngaro, y además gitano, obviamente, ¿no? Andaba con un oso en la Ciudad de México, ¿no? Andaba paseando por las calles, se metía a las cantinas o cualquier lado, se metía con su oso y lo tocaba el pandero y bailaba. Luego descubrieron que era una osa, ¿no? Que era una osa. Y un día se murió esta osa y al poco tiempo se murió el húngaro. Y era un personaje rarísimo, aparte no le gustaba platicar casi con nadie. Y cuando platicaba, pues siempre decía cosas extraordinarias, ¿no? Y el oso tranquilito, bien tranquilito al lado de él. Yo lo digo porque me tocó verlo muchas veces de manera personal y muy cerca de esta osa, que era impresionante, ¿no? A pesar de su tamaño, que con el tiempo se fue haciendo delgadita, no hacía daño, ¿eh? Era muy, muy tranquilo. Pero bueno, no tiene nada que ver con esta nota que les voy a comentar. Que es la mayor migración de húngaros de México. La mayor migración de húngaros en México se dio entre 1925 y 1950, principalmente por motivos políticos. Esto dijo la académica de la Universidad Nacional de Servicio Público de Hungría, Mónica Sente Varga. Su videoconferencia, conocida o llamada como Artistas Húngaros en México durante la Guerra Fría, fue el motivo que le permitió explicar cuándo, cómo y por qué llegaron húngaros a México. Con este evento inició sus actividades en ese año el Seminario de Historia Intelectual, Historia Cultural del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Mónica Cente Varga dijo que los contactos en el siglo XIX fueron esporádicos entre México y Hungría, y que fue a finales de este, del siglo XIX, que se generó una migración masiva de Europa Central y del Este a América, de Europa Central y del Este a nuestro continente. En el caso de los húngaros, coincide en tiempo con las monarquías que se la monarquía que se estableció en el año de 1867. Mónica Cente precisó que la mayoría de las migraciones tenían como destino Estados Unidos de Norteamérica, por ser más atractivo que América Latina, pero las salidas de los países europeos fueron paradas a causa de la Primera Guerra Mundial. Después de esta, las migraciones se reanudaron. No obstante, Estados Unidos cerró sus puertas. Las cuotas hicieron casi imposible que gente de Europa del Este pudiera entrar a Estados Unidos. Por eso empezaron a cambiar las rutas migratorias y mucha gente se dirigió a América del Sur. Básicamente, en el caso de los húngaros, se fueron a Brasil y Argentina. Pero otros arriban a países cercanos de Estados Unidos, concretamente a Cuba y a México, con la idea de cruzar la frontera. Es como se forma una colonia húngara en México en los años 20, porque mucha gente se quedó o no logró pasar a los Estados Unidos, o les gustó mejor México, ya se quedaron básicamente en la Ciudad de México. El número de húngaros que arribó a México aumentó en la segunda mitad de la década de 1920, pero a principios de la de 1930 hubo una baja con la crisis financiera mundial. No obstante, en la segunda mitad de la década de 1930, nuevamente las cifras de migrantes aumentaron, así como en la Segunda Guerra Mundial. En el periodo de la entreguerra hay que distinguir dos tipos de húngaros, los que salieron de Hungría y los que salieron de los países vecinos. Entonces, Mónica Cente aclaró que los húngaros que salieron de Hungría abandonaron el país porque ahí sufrían persecuciones religiosas y políticas, tenían problemas económicos o la combinación de ambas. El otro grupo estuvo conformado por las personas húngaras que salieron de los países vecinos, concretamente de territorios que fueron cedidos en la Primera Guerra Mundial, cuando Hungría perdió el 70% de su territorio. En la Segunda Guerra Mundial, la llegada de los húngaros a México fue mínima, pero después de 1945 se reanudó el arribo, sobre todo de quienes colaboraron con el sistema nazi. Sin embargo, a partir de 1947 lo hicieron también quienes no estaban conformes con el sistema soviético. Tuvieron muy poco tiempo porque para finales de 1940 el Partido Comunista tomó el poder en Hungría y después no fue posible salir del país. La migración se consideraba una actividad ilegal y peligrosa, dijo Mónica Cente. Con tal régimen, solo después de la revolución de 1956, allá en Hungría, se permitió una migración de 200.000 personas, pero a México solo llegó un puñado, los que tenían parientes, pues el gobierno mexicano no ofreció asilo general a los revolucionarios, sino que estudió de manera individual cada caso. Por eso se podría decir que la gran mayoría de los húngaros que llegó a México entre 1925 y 1950 son los que formaron la gran comunidad húngara. Es decir, estamos hablando de poco más de 30 años, ¿no? Que llegaron aquí a nuestro país. Bueno, desde 1925 hasta la fecha, pues ya casi van a ser 100 años, pero hubo varias oleadas de húngaros que fueron llegando aquí a México. Son las 14:51. Ahí se nos hizo, hay una pequeña cámara húngara dentro de esos sistemas de radio. Bueno, respecto a las relaciones culturales húngaro-mexicanas en la Guerra Fría, se pueden organizar en tres tramos: las visitas de artistas, actividades culturales de inmigrantes húngaros y sus descendientes en México, y actividades artísticas de húngaros en México radicados en un tercer país. Ello dio pie a que Mónica Cente Varga detallara una lista de artistas e intelectuales. Por ejemplo, citó a László Pasut, autor de El Dios de la Lluvia llora sobre México, entre otras novelas históricas. También a la pintora Bela G. Szabó, el cuarteto Lenner, el artista gráfico Andrés Algo y el pintor Emilio Rosenbluth. La fotógrafa Katy Horna, que fue también una importante colaboración que realizó para la cultura de México, Katy Horna, los fotógrafos Imre Weiss, Schwartz y Adalberto Ríos Salay, también escritor, los escultores Pal Kepenyes y José Sakal Micha, de origen húngaro por el lado paterno, por citar algunos. Estaba también el pintor, escultor y ceramista José Feger, también de Hungría. Además habló de Luis Mandoki, cuyos padres fueron húngaros, Luis Mandoki, que es el director de cine. La académica citó lugares húngaros en la Ciudad de México como la Parroquia del Señor de la Resurrección y la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús, ambas con diseño de artistas húngaros. Esa es parte, pues, de esta comunidad húngara que se dio cita en su momento aquí en nuestro país. El Seminario de Historia Intelectual e Historia Cultural está coordinado por los investigadores del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, Rogelio de la Mora y Mayabel Ranero, así como por Elisa Raskin, del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. De repente, no nos damos cuenta, pero hay una buena cantidad de extranjeros viviendo aquí en nuestro país, y son historias interesantísimas, ¿no? Como es que llegaron. Hablamos de españoles, hablamos de norteamericanos, hablamos de franceses, hablemos de portugueses, de libaneses, húngaros, en fin, es una sociedad bastante diversa, plural, en cuanto a nacionalidades aquí en nuestro querido país. Bueno, nosotros ya nos vamos, los invitamos para que nos acompañe el día de hoy a las 20 horas en otra emisión de Voz Universitaria. Muchas gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible este informativo. Los esperamos el día de mañana. Que tengan buena tarde. Gracias. Hasta luego. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Cause I've been waiting such a long, long time. Now, baby, or never, I've been so sad and blue. Now, baby, or never, I've been so lonesome too. Now, baby, or never, if I mean anything to you. Now, baby, or never, cause I've wasted so much time. Now, baby, or never, and it ain't no fault of mine. It's gotta be yes or no. It's either you stay or go. You can't leave me on the shelf. You gotta commit yourself. It's either you win, baby, I won't fall in love with me. I'm gonna call you once more on the telephone. I'll give it till 12 and I'll be gone. Now, baby, or never, I've been so sad and blue. Now, baby, or never, I've been so lonesome too. Now, baby, or never, if I mean anything to you. Now.